Hola, Godofredo, ¿qué tal? Hola. ¿Qué? Perdón, ¿quién es usted? Ah, Cañete, ¿cómo le va? ¿Qué hace acá? No, no, yo soy Mariano, ¿eh? No. No cuela, no cuela. A ver, espere. Estoy... ¿Qué hace Mariano abajo de la mesa de billar durmiendo? No me digas qué pasa a este hombre, pero yo ya sabía que no aguantaba 7 jornadas seguidas sin descansar. Pero usted lo vio antes que no, yo pasaba por aquí, ya sabes que yo paso por aquí. Pero bueno, ¿dónde está? Es que no sé si lo podremos sacar hoy, debajo del billar. Es que es imposible. No, aparte, mire cómo ronca, pero el camarero le dijo algo al respecto. ¿Qué? No me ha dicho nada. Yo conseguí su móvil y aquí estoy sentado. ¿Qué bueno, es lo importante, el móvil? Bueno, o sea que voy a suponer que él va a ser mi compañero de programa usted. Bueno, yo tengo una cerveza, o sea que igual lo llevamos bien. Bueno, porque, a ver, espere un segundito. Vamos a hacer una prueba. Mariano. Mariano. ¡Eh, Mariano! Nada, Mariano, no. Nada. No. Nada. Bueno. Voy a tener que echarme para adelante y a tirar, a ver cómo lo hacemos. Bueno, supongo que no contaremos con él el día de hoy. Vamos a ver si tratamos de despertarlo. Bueno, Godofredo, arráncame con el programa, por favor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Hoy presentando a mi compañero de programa, el señor Mariano J. Pantoja. No, Mariano Cañete, no. Me vale. Déjalo en Manuel. Lo dejamos en Manuel. Sí, déjalo en Manuel. ¿Le molesta si le digo Cañete o Caño? No, por favor. No, bueno. No, Caño me resulta más agradable. No le voy a decir Mariano porque le faltan las gafas. Bueno, comenzamos esta emisión un poco inusual porque, bueno, tenemos a una persona durmiendo debajo de la mesa del billar. Intentaremos despertarlo en el transcurso de esta emisión y vamos a comenzar directamente, como es nuestra costumbre, con nuestra agenda. A ver, comenzamos el día viernes 17 de noviembre a las 19 horas en la revoltosa librería Café. Anticapitalistes Asturias, Video Forum Disidencias, Proyección Hoy Empieza Todo, de Bertrand Tavernier. A las 21 horas, Caja de Músicos, homenaje a Víctor Jara, de Nico. Estuvo aquí tocando el bandoneón y compartiendo unos tangos con nosotros. Bueno, Nico, más hay otro músico que es de Avilés, que si no me equivoco, su nombre artístico es Barro de Tango. Muy bien, buenas. Vamos directamente al sábado 18, 19 horas, conferencia Los Clásicos Van al Cine, de Mar Fernández, musicóloga. Esto es una de las charlas que va a haber en el FIX, en el Festival Internacional de Cine de Gijón, que cualquiera que busque en Google, porque no le vamos a decir la programación que hay, porque hay más de ciento y tantas películas. Sí, está surtida, sí. A las 21 horas en el Páramo Bar, buen sitio por cierto, concierto de Juanma Montero y Luis Fuente. Muy bien, y el martes 21 a las 20 horas en la Botica Calle Roncal 6 Gijón, grabación del programa radiofónico Fueguitos en la Caverna, no dejen de perdérselo. Sí, sí, esto no se puede perder, ¿eh? Aunque sea clandestino, es fácil de llegar, ¿eh? Sí, sí. Bien, tenemos exposiciones, fotocostumbrismo de una pandemia, fotografías, por Dios, de Mariano J. Sánchez, debajo del piano. Debajo del piano, durmiendo. En el Prestoso Avilés, hasta el 2 de diciembre. No os lo perdáis, merece la pena verla. Muy bien, y los eventos periódicos semanales. Los martes, a partir de las 20:30, en el Triskel de Gijón, baile social Lindy Hop, de Asociación Swing for Asturias. Los jueves, a partir de las 21:30, a mi manera, en Gijón, en Jazz Session de Jazz. Y los jueves, a partir de las 22:30, en el Savoy de Gijón, una Jam Session de Rock. También para asistir y con entrada libre gratuita, van ahí, se toman algo, escuchan buena música. Muy bien, y ahora que terminamos esta parte del programa, me permite, Cañete, pero hoy voy a tener que compartir con usted todas mis angustias, todas mis depresiones, mis dudas existenciales y todas las cosas que charlamos aquí, de las que tratamos de reflexionar sin llegar nunca a una conclusión más o menos razonable. Pero hoy venía pensando en lo siguiente. A ver, todo lo que pensamos, todas nuestras ideas, ¿son realmente nuestras o alguien las puso en nosotros? Por ejemplo, a ver, yo creo que el libre mercado es la solución para todo, que todo se debe regular sin interferencia de estatal, por ejemplo. Eso, esa idea. Eso está escrito ya. Eso está escrito, claro. Sí. Hay un poema de Paco Faraldo que dice que todo está escrito, o sea que realmente no estamos inventando nada, eso está escrito. Bueno, claro. No vamos a entrar en el tema de, por ejemplo, que el cuadrado de los catetos, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, porque ese tipo de cosas sí, si no las sabemos para llegar por nosotros mismos. Pero, a ver, sospecho de esto. Un hombre que se levanta a las 5 de la mañana, tiene que viajar 2 horas para llegar a su trabajo, está todo el día haciendo algo que no le gusta, come apurado al mediodía, después a la tarde vuelve al trabajo, cuando termina tiene que salir, viajar en transporte público todo abarrotado de gente que no puede ni moverse. Cuando llega a la casa, digamos que el pensamiento autónomo, el más original, el propio, estaría un poco mermado. Y este señor del ejemplo, ¿qué hace? Llega a su casa y pone un programa de televisión donde o hay preguntas y respuestas, o hay gente discutiendo banalidades, y, digamos, de alguna manera se escapa de... Espera, voy a poner la bata, me voy a poner la bata y voy a coger las gafas de doctor y seguimos analizándote. Creí que estabas hablando de mí, ¿eh? También te lo digo. No. Un ejemplo imaginario, digamos. Sí, hay días que llego a casa más tarde que ese señor, o sea que... Claro, y que, sí. Bueno, ¿cuál es su, a ver, su distracción, por así decirlo? Sería mirar televisión, ver gente que discute de banalidades o ver señoritas ligeras de ropa. Viendo, tal vez, está ahí con la señora al lado. Okay. Sí, pero no miran, no miran. Ver eso así, digamos, pierde de alguna manera esa originalidad del pensamiento. El tener ideas propias. Porque generalmente, por ahí, el señor opina muy parecido a un telediario. Sí, es que ideas propias yo creo que las hay cuando te levantas por la mañana, que vas a orinar y poco más. Luego a partir de ahí empezamos a repetirnos una y otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Claro. Es así, igual que las horas, igual que todo, ¿no? Te parece todo una rutina. Claro, y de alguna manera eso nos lleva a un estado, digamos, el ser humano por naturaleza tiene un patetismo, que es ser la única especie que sabe de su finitud, que sabe que algún día morirá, y eso hace que cada instante que vive sea un instante precioso, el cual debería disfrutar. Pero no, muchas veces ese no pensamiento autónomo, ese copiar ideas que escuché en otro lugar, nos hace olvidar justamente eso. Estoy ya recordándome ahora de un libro que leí recientemente, que es el de Arzuaga y Juan José Millás, sobre la vida de contada por un sapiens a un neandertal, la muerte, en este caso la muerte. Ajá. Y él tiene las mismas angustias, ¿no? Está continuamente... Juan José Millás le dice, tengo 75 años, joder, es que me voy a morir ya. O sea, porque me has dicho que a los 70 yo ya estoy claro, aquí. Ya estoy de eso, yo te ya regalo. Estoy de vida de regalo, ¿no? Y entonces tiene estas angustias y le dice, pero ¿por qué te preocupas? Y tú ya... Tú lo que estás viviendo es un regalo, disfrútalo, ¿no? Esta es un poco esa sensación, pero bueno, sí que es verdad. Muy bien, sí. Bueno, estas son... cosas que se nos ocurren así, que vamos pensando y que tratamos de no llegar a una respuesta justamente porque sería lo más aburrido de todo. Porque tener una respuesta es un corte. En cambio, presentar preguntas al oyente y para que trate alguna vez de reflexionar, ya es una apertura, es distinto, sí. No es lo mismo. Bueno, como siempre, para que nos ayude a pensar un poco, tenemos algún audio al respecto. En este caso, José Pablo Feynman, un filósofo argentino, que nos habla justamente de esto, de los sujetos sujetados, de la gente que no piensa, sino que es pensada. Vamos a ver, argentino y filósofo tiene que ser algo grande. El pensamiento filosófico es deseable que sea autónomo, autónomo. Y no solo el pensamiento filosófico, el suyo también, el mío también, en general, es conveniente, es recomendable que nuestro pensamiento sea autónomo, es decir, que sea nuestro, que no seamos pensados por el sistema, por darle este nombre así general a la cosa. Digamos, hay un enorme sistema que nos piensa, que piensa todo por nosotros, entonces nos ahorra la terrible tarea de pensar. A esto Heidegger lo llama vivir en estado de interpretado. Casi toda la gente de este mundo vive en estado de interpretado. Miren, les voy a dar un ejemplo de estado de interpretado. La ideología taxi, espero que los taxis, yo tomo mucho taxi, espero que no se enojen conmigo, pero generalmente uno sube al taxi y el taxista argentino tiene una costumbre muy peculiar, que es que uno sube y él le empieza a hablar. Esto es muy, muy, muy argentino, pero le empieza a hablar de lo que escucha por la radio. Entonces, apenas dice dos palabras, uno ya sabe qué radio escucha. Entonces uno puede decirle, mire, no siga hablando, porque yo sé que usted me va a decir esto, esto, esto, esto y esto. Ah, dice el taxista, ¿cómo lo sabía? Y lo sé porque eso es lo que dicen en la radio que usted escucha. Entonces usted no está diciendo sus ideas, está diciendo las ideas de la radio que escucha. Usted no está hablando, está siendo hablado. Usted no está pensando, está siendo pensado. Usted vive en estado de interpretado. Sus ideas no son suyas. Lo que usted dice no le pertenece. Entonces, esta cuestión de vivir en estado de interpretado, Heidegger la va a llamar la existencia inauténtica. La existencia inauténtica es, ante todo, aquella que es incapaz de reflexionar de cara a la finitud del hombre. La existencia inauténtica es aquella que vive en exterioridad. Vamos a dar dos, tres elementos de la existencia inauténtica. La avidez de novedades. Por ejemplo, la gente vive devorada por la avidez de novedades. Es decir, salta de una cosa a la otra. ¿Qué hay de nuevo en literatura? Tal cosa. ¿Qué hay de nuevo en moda? Tal otra. Por eso la moda, que es un ejemplo total de la avidez de novedades, cambia constantemente, justamente para posibilitar y facilitar y promover el consumo. La avidez de novedades. Después está también lo que hay que leer, lo que hay que ver, etcétera. Todo esto tiene que ver con la existencia inauténtica. Es decir, son sujetos sujetados por el poder. Soy Javier Muñiz y yo nunca escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Ana Luengo y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Fernando García Magdalena y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. ¡Jamás! Soy Mariano J. Sánchez y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Mariano, tú conduces el programa. ¡Ja! ¡Muy cierto! Fueguitos en la Caverna. Radio Verdad. Bueno, ¿qué día estuvo? Pues nada, quitamos, ¿no? A ver, acaba de sentarse aquí otro también, ¿eh? Otro si más, quieres, bueno. Si quieres damos... Vamos a hacer un pequeño... Para los que nos escuchan en Argentina, en especial una persona integrante de la radio, María Eugenia Otero, que ella es gallega y le encanta, se emociona cuando escucha hablar en gallego. Y bueno, vamos a hablarle en una lingua que es prima del gallego, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Muy buenas tardes. Bueno, pues estamos, Thais, con Diego, Solís, un orgulloso autor, falante y escritor de esta lengua que menciones, y que está muy contento de estar aquí compartiendo y prendiendo fueguitos o fueguinos, como diríamos aquí. De momento estamos entendiéndolo, pero bien, está prestándonos la de Dios, con lo cual esto va a seguir así, vamos a seguir así, en lingua, vamos a seguir falando en la lingua nuestra. Me gusta ir en esto de la lingua, ya que bueno, tocamos ese tema, nos acaba de decir que usted es escritor, o sea, de alguna manera usted tiene un contacto diario con la lingua, y de alguna manera también aquí he oído por ahí que se discuten, por ejemplo, oficializarla. Lo primero que se me ocurrió buscar, a ver, la documentación que protege a las lenguas que se hablan aquí en España, es, por ejemplo, un librito llamado Constitución, que en su preámbulo habla de que en cada zona hay una lengua que hay que respetar, y también en el artículo 3, inciso 3, dice expresamente que cada zona tiene su lengua y que hay que respetarla. ¿Por qué te parece que acá en Asturias ese tema está un poco con retraso, digamos? Bueno, eso hay una cuestión de la que hay muchísimo escrito, pero básicamente, bueno, en los 80, cuando entró en vigor la Constitución y demás, pues en distintas comunidades autónomas, pues igual que se reconoció el idioma, tuvieron una serie de competencias reconocidas que aquí en Asturias pues no se apostaron por ello, ¿no? Quedando como una comunidad autónoma que queda a la cola en muchas de las cuestiones a nivel competencial, a nivel lingüístico, a nivel cultural, social incluso, y que bueno, que ahora mismo lo que generó y que teamos en una comunidad donde cada día es más difícil vivir, donde cada vez es más difícil trabajar, quedarse. Y bueno, y eso también contribuye a la cuestión cultural, a la cuestión lingüística, que también no lleva más que un reflejo de todo lo demás, sino pues una consecuencia de si bueno, de esa deshadez de los políticos del su día, que bueno, lleva ya estrándonos décadas. Sí, Diego, yo quería que explicases a la gente la hipocresía que hay en cuanto a negarse a reconocer una lengua que lleve la cultura de un pueblo. Y es la cultura de un pueblo, porque planteando de una manera que está muy guapo bailar y recuperar el siringuelu o la Jota Payares y tal, pero la Jota Payares sin la lengua de la Jota Payares no tiene ningún sentido, a no ser que volvamos a las cavernes, y nunca mejor dicho volver a las cavernes. ¿A ti qué te parece que Feijó, la derecha básicamente, está en contra de la oficialidad de la lengua y en Galicia hasta Fraga falara galego? Pregúntesme sobre la derecha, ¿no? En concreto. Pregúntote sobre ese debate que hay, que llega casi ideológico, de negar en un sitio lo que en otro sitio se fae de manera normal, porque yo entiendo que hay una visión ideológica que está negando el pan y la sal a un pueblo. Y sin embargo están falando galego ahí al lado, gobernando la derecha. Entonces no acabo de entenderlo muy bien. Yo tampoco lo entiendo, y es una cuestión absolutamente política, a la vez que absurda. En otros sitios, no solo Asturias, sino en otros incluso pues estados, como puede ser Gales, non va mucho que reconocieron, con una situación muy parecida más a la del asturiano, reconocieron el idioma, y además eso tuvo una repercusión muy positiva y un impacto muy positivo a nivel económico y social. Y aquí pues no fue falta más que cruzar unos kilómetros para que cambie la situación lingüística totalmente, ¿no? Entonces, bueno, y una cuestión absurda, y que bueno, que en el caso de Asturias y en el caso del Estado español en general, el tema de la pluralidad lingüística parece que está asociada más bien a la izquierda, y tal a las contra de ello parece que está más asociado a la derecha, cuando realmente bueno, podía ser todo lo contrario, no sé. Y una cuestión de idiosincrasia que se dio así, supongo que será por herencia del franquismo y por herencia de unas visiones de España determinadas, no solo del franquismo, probablemente anteriores ya. Y parece que pues la derecha pues tiene esa visión, aunque también la izquierda hay a veces gente contraria a ello, o sea que bueno, y es bastante transversal la cerrazón de mente, y es transversal a todos los ámbitos y sectores de la sociedad. Vamos por un aspecto, yo diría positivo, que por ahí tú lo seguro que lo vas a poder explicar mejor, porque a la hora de tratar de normalizar la lengua, el asturiano, hay una variedad muy grande, ya te vayas más al este, al oeste, al sur. ¿Cómo hacemos para explicarle esa riqueza a alguien que recién ahora, en este momento, está conociendo el asturiano? Sobre las variedades, ¿no? Quieres decir, vale. Pues ya tan simple como que en Galicia, por ejemplo, hay incluso más variantes que del gallego que del asturiano. Cambia seguramente hasta más, y y hay un estándar que se acepta como común y no hay ningún problema. Del euskera ya, eso ya sí que cambia, pero cambia totalmente de una zona a otra. Y tampoco hay ningún problema con la aceptación del estándar. Y aquí pues simplemente hay una cuestión de tiempo. O sea, aquí tenemos que tener en cuenta que cuando otros sitios ya tenían esa lengua mucho más normativizada, aquí estábamos empezando con ello. Que la Academia de la Lengua se fundó en los años 80 y bueno, hay que tener en cuenta que otros lingües del Estado pues ya llevaban más camino recorrido y habían tenido también muchas veces por tener el sofito, el apoyo del gobierno, ¿no? Mismo en Galicia, pues el caso de Fraga y de otros políticos gallegos que tuvieron bastante, bueno, apostaron bastante por el gallego, pues aquí no se apostó nunca realmente en serio hasta vino a entrar los años 80, incluso 90, que salió la ley de uso y promoción del asturiano, que llega el marco llega al actual que tenemos de protección, que reconoce al asturiano como lingua protegida, que non oficial, da derecho a usala, pero non da ningún tipo de realmente protección que vaya más allá de un uso individual. Entonces, non compromete demasiado, por lo tanto, y un derecho un poco en pañales, que uh-huh. Y un derecho a medias, ¿no? Digamos. A la hora del habla cotidiana, contame algún detalle que te haya sorprendido al ir a otra región y de que se usara la lengua de una manera en que tú hasta ese momento no habías detectado alguna frase o alguna entonación, más que nada para conocer las riquezas estas. Bueno, pues a ver, una cuestión que pasa en Asturias y es que al no haber un estudio, o sea, al no estudiarse hasta va relativamente poco en las escuelas, hay mucha gente que fala asturiano, aunque sea de manera muy fragmentaria o muy puntual, y no lo sabe y piensa que está falando español, castellano. Entonces, pues, anécdotas podría contarte 40.000. Yo mismo que tengo familia fuera de Asturias, pues de decir cosas como manqueme o castellanizándolo me manqué y pensar que estaba diciendo una palabra totalmente común a todos los sitios y que no entendieran que estaba diciendo que me estaba haciendo daño. Bueno, muchísimas cosas más que podría decir. Construcciones sintácticas de cualquier tipo, ¿no? Que o ser díjome... Eso iba con lo de poner el artículo por detrás, ¿no? En vez de te lo digo. Sí, la colocación de los pronombres en asturiano se pospone, salvo una serie de excepciones, y ese es uno de los rasgos que se sigue manteniendo bastante. Sí que es verdad que, bueno, hay que tener en cuenta que el asturiano y una lengua en retroceso, y que cuestiones como la xe, díxome lo que sería el asturiano, digamos, donde parte, pues va perdiéndose y se va diciendo díjomelo, hasta me lo dijo, hasta ya pues llegar a la castellanización total, que sería me lo ha dicho, ¿no? Pero bueno, sí, sería un poco ese choque que se ve y que sobre todo viene un poco del autodesconocimiento que tenemos en Asturias, de no saber que estamos hablando una lengua o que estamos usando, aunque sea puntualmente, una lengua. Yo quería precisamente con esto. Yo tengo un problema cuando salgo fuera, que hay una palabra que ye presta, vaya como me presta o préstame mucho, que no sé explicarla de otra manera, porque no es ni qué bien estoy ni nada, ye más, o sea, ye una expresión que recoge demasiadas expresiones. Entonces, no sé cómo expresarlo, o sea, quiero decirte, hay cosas que son innates de la nuestra lengua y que no hay otra forma de explicarlo. Y además una anécdota, recuerdo, estábamos por Extremadura, o sea, no en Extremadura, sí, ya era en La Vera, ¿no? En la zona de La Vera, y en un pueblín, Garganta la Olla, solté, digo, vaya cómo me está prestando comer aquí. Y díjome el paisano, el dueño del bar, díjome, mec, ¿cuánto tiempo hacía que no escuchaba yo esa voz? Y claro, lógicamente, daste cuenta hasta dónde llegó el reino de Asturias y la lengua, hasta dónde llegó a 500 kilómetros de aquí de Asturias se escuchase, ¿no? Y una preguntina. ¿Hay algún sitio donde se está falando asturiano y ye fuera del territorio? Aquí en España había algún par de sitios, creo recordar, que todavía hay por ahí la lengua nuestra, de alguna manera anda por ahí. O sea, ¿tienes conocimiento de algún sitio por ahí? Sí, bueno, como bien comentabas, cuando hubo la reconquista, digamos, Todos los territorios donde pasó, vamos a decir simbólicamente, Pelayo, como para que nos entendamos todos, o lo que sería la Reconquista, Pelayo, o los que fuesen. Bueno, los amigos ya. Los amigos de Pelayo. incluso ya los fíos, nietos, o quien fuera, fueron quedando restos, ¿no? Y esto ya, pues, Gijón, Salamanca, Zamora, después también la zona de Extremadura, según qué zonas, y en Portugal, Miranda do Douro, que aparte, bueno, aunque esto ya no tiene nada que ver una oficialidad en Portugal como la que tiene aquí, pero y oficial y estudias en la escuela, de manera, o sea, que está todavía peor que aquí, la situación, ¿no? Y mucho mejor la protección que tiene aquí que en Miranda do Douro, pero el mirandés, que es la variante portuguesa del asturiano, pues está ahí, o sea, que no quiero decir con esto que se fale asturiano en Gijón, Zamora, Salamanca, no. Lo que estoy diciendo es que queden restos en según qué zonas rurales, y eso, zonas muy puntuales, y sobre todo eso, en xente mayor, y que encima además ya viene de tener un retroceso muy grande en la propia lingua, ¿no? Porque yo, bueno, aparte del franquismo y todo lo que supuso, de lo que se supuso, pues a nivel de educación y demás, no hubo hasta ahora, hasta va relativamente poco, hasta los años 90, 80, 90, no hubo una escolarización en asturiano, en Asturias. Por lo tanto, donde ni siquiera igual se tiene una percepción de que se fale otra cosa y demás, pues todavía mucha más pérdida, ¿no? Pero sí que existe, y pues, por ejemplo, en Extremadura, pues una cosa que pasa y que los finales, dícelo de una manera muy similar, de los finales de palabra, ¿no? Los diminutivos. Pues aquí pues decimos un pacharín o un pajarín, allí pues dicen también el in o incluso en ino, pajarín, pajarino, pajarín. Y cambian el acento. Se parece, yo muy curioso porque la variante extremeña se parece mucho a lo que se puede falar en la zona oriental de Asturias. La aspiración de la H, hay una escritora muy muy importante de aquí de Asturias, que es Berta Piñán, de Caño, de un pueblo de Cangas de Onís, fue a recitar una vez a Extremadura, a recitar poemas en asturiano, y contó una vez en un recital que los de allí decían que ellos, que sonaba a ellos familiar, con lo que decía Cañete, ¿no? Contando a muchísimos kilómetros de distancia, que yo sonaba realmente familiar, que había pronunciaciones y demás que yo sonaba muy familiares, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que nos fala bastante de ese tronco común, ¿no? Que al final... Vamos a movernos un poquitín hacia el lado más literario que tenga que ver con el asturiano. Los registros más antiguos en asturiano creo que tienen ya una buena cantidad de años. Pero cuéntanos un poco cómo ves la evolución de la escritura en asturiano. Bueno, los primeros textos registrados que tenemos son de Antón de Mai Reguera, que es del barroco, pero se están descubriendo todavía más cosas y probablemente haya todavía anteriores. Y volviendo al presente, pues bueno, a ver, de unos años para acá, sobre todo desde los años 80, que bueno, estoy citándolo varias veces, pero creo que es un fecho importante, pues con la reconocencia, aunque sea de cierta manera, de la autonomía y de las reivindicaciones de ese tipo de cuestiones, parece que también a nivel lingüístico y a nivel literario también hubo una nueva visión de ello, que esto se denominó el surdimiento. Entonces, todo lo que viene de los 80, en asturiano, somos un poco herederos de los años 80, de este surdimiento, y de ahí vienen las distintas generaciones. Ahora mismo estamos en un momento donde, recogiendo todo eso, también se están dando nuevas visiones. Y eso acompañado a que los premios literarios también están aumentando, hay cada vez más, hay distintos también de distintos estilos, pues yo creo que estamos en un momento muy muy interesante, porque además de que sigan escribiendo esta gente que seguía escribiendo en los años 80, siguen sumando, pues estamos incorporándonos voces nuevas que también estamos dando una nueva visión. Por lo tanto, también como codirector de la revista Formiento, donde publica gente también de hasta 35 años en asturiano, pues yo creo que, bueno, que tiene una mala salud de fierro, como siempre. El asturiano resistimos, pero parece que no van a acabar nadie con nosotros, tan fácil. Bueno, entre otros vicios que tienes, tengo entendido que hace un par de días festejaste los 10 años del ciclo Fame Poética, que viene perfectamente para decirlo en asturiano, fame, el que no entiende por ahí del otro lado en Buenos Aires, ahora que no se escucha, fame es hambre, bueno, fame poética, se entiende bastante bien. Pero en ese ciclo justamente hay mucha juventud y me ha tocado oír bastante poesía en asturiano. ¿Cómo ves vos ahora la actualidad de la poesía en asturiano? ¿Hay mucho más de lo que creíamos? Yo creo que va unos 6-7 años había más, porque hubo un boom, yo creo, en general de la poesía. Y ahora hay un poquitín menos, pero sigue habiendo. Y los que están, como que sí que se ve como que tienen más ganas de seguir. Sí que hubo un momento con más espontaneidad y más creación, más numeroso. Pero ahora mismo hay 4 o 5 que yo creo que, bueno, que de aquí a unos años pues van a tener una obra importante o que van a tener una carrera literaria dentro de lo que son leyendas de publicar en asturiano, que son muy limitadas, por otro lado. Yo voy a meter esta coletilla aquí. Voy a hacer un poco de Mariano, pero creo que lo digo porque yo creo que espero que la inteligencia artificial llegue a hablar en asturiano también y haga la poesía en asturiano. ¿Eh? Ah, pues si lo fallo, entonces ya lo retiro, ya no espero. Ya es alegría absoluta. Bueno, nada, iba a comentar antes este tema. Estaba comentando ahora, Catriel, el tema de lo de la fame poética. Y sí, es verdad que doy fe, porque el otro día celebramos los 10 años de Formientu, de fame poética, y celebramoslo bien, además. Y hay que seguir haciéndolo. Yo creo que ánimo. Y sí que vimos, es verdad, tú lo percibes directamente mejor lo que hay. Pero bueno, ya lo que estáis comentando, ¿no? Afortunadamente todavía se ven muchas voces jóvenes escribiendo. Falta todavía que se empiecen a animar a leer, como pasó el otro día, ¿no? Pero prestó, vuelvo, uso esta palabra, prestó ver a tanta gente moza en el acto. Eso sí que es verdad, tengo que decirlo. Yo estuve allí, tuvimos allí presentes y me pareció importantísimo. Los mayores éramos nosotros, Catriel. Sí, sí. Bueno, para ir cerrando esta entrevista, me gustaría que en más o menos breves palabras cuentes un poco de lo que fue tu labor, de lo que es y de los proyectos. Bueno, yo, digamos, va ahora 10 años, empecé a organizar micros abiertos aquí en Xixón, después extendílos un poco per Asturias, y ahí conocí a Ignacio Galán, que me abrió un poco las puertas a entrar en el consejo de redacción de la revista Formientu, que, como decía, yo la revista principal donde se publiquen las nuevas voces en asturiano. Y ahora con el tiempo pues tengo publicados 4 libros, 2 de ellos en asturiano, y soy codirector de la revista Formientu, y tengo la suerte de poder volver a retomar Fame Poética con toda esa experiencia y con unos ganes renovados y con distintas maneras de hacer las cosas que espero que lleguen a buen puerto. Bueno, Diego, no nos queda más entonces que agradecerte mucho por acompañarnos y dejarnos acompañarte en Fueguitos en la Caverna. Muchas gracias. Puedes mirarnos mal. Tal vez no nos caigamos simpáticos. Pero sépanlo. Tenemos este micrófono y sabemos usarlo. Fueguitos en la Caverna. ¿Qué tal, amigos de Fueguitos en la Caverna? Acá les va otra poética. Esta vez un poco más larga, mezclada con mi palo del rock, y está escrita en... Está escrita en pandemia, así que espero que la disfruten. Ni los curas te salvaron. Ni los curas te salvaron. Aislaron la villa en tus huesos, el barrio y la goma. Detuvieron al rabino, pisaron todos los cementerios. El novio palmó por la esquina y ella volaba de fiebre mientras la tierra se hinchaba. Murió Barreda. Las viejas locas rompieron cuarentena. El salame del kiosco escupió una vieja. Esto es poesía, se lastra en el salame. Lorena Bobbitt habla sobre su vida y el mundo sufre desgracias en la puerta del olvido. El Napoli manda un saludo. La revolución ya es una mierda. Aún nos queda el piso. Compré la bandina barata. Me bajé las botellas pensando que había un mañana. Cuando te vi lejos, bajando escaleras en ninguna casa. ¿Qué pasa? No vi nada, no vino nadie, no hay. El hoy se pasó al mañana. El mañana cayó en esa pizza. La musa venía muy caliente, mi bocha estaba frita. Ese buñuelos de carne son un asco. Si ni balcones quedan, hubo racia en la pollería. Así no salimos nunca. Los pendejos estaban acribillados entre chapas. Una mina palmaba en la mugre. Los pendejos estaban acribillados entre chapas. Una mina palmaba en la mugre. La falopa corría como sangre, pero te paraban en el bondi mientras pelabas un permiso al infierno. Nada nuevo. Ni las cartas, ni el número de la quiniela. En el penal se están muriendo. Habrá que esperar la suerte. Vinieron por todo. Ahí salen los pelotudos a tocar la trompeta. Hace rato aplauden cada vez menos. Raro que no vivaron a la patria. Pobre de todes. Salimos con barbijos como armas mientras los chinos te siguen vendiendo atún. El día está abierto, en la caja te piden tu llavero. La puerta de la iglesia está llena de basura. Recolectaron sus miserias, las tuyas, las mías, la inmensa mugre sin calles. Hay que esperar, que dice Alberto. Total, es lunes patrio. La única escarapela que tenía la perdí en el costurero. Hice locro. Biblia en el forro, monedas cayeron al ataúd. Llegaron los pibes en la estación. El cura se mira en la cruz del perdido. La iglesia se quema en el ataúd. Movimos muy bien esos ritos paganos. El papa le reza tu piel. Hormigas calientes con cruces ardientes. Hice loco, hice loco, hice loco. Ya vienen con ese rapé. Ya vienen con ese rapé. Hice loco, hice loco, hice loco. Ya tienen con ese rapé. Ya tienen con ese rapé. Hice loco, hice loco, hice loco. Se truena la Biblia en el forro. Monedas cayeron al ataúd. Llegaron los pibes en la estación. El cura mira la cruz del perdida. La iglesia se quema en el ataúd. No vimos muy bien esos ritos paganos. El papa le reza tu piel. Ya vienen a verte con ese rapé. El papa le reza tu piel. Ya vienen a verte con ese rapé. Ya vienen a verte con ese rapé. Ya vienen a verte con ese rapé. Ya vienen a verte con ese rapé. Ya vienen a verte con ese rapé. Ya vienen a verte con ese rapé. Hice locro, hice locro, hice locro. Fueguitos en la caverna presenta. Pasaba por aquí. La columna de Manuel Cañete Pantoja. Bueno, no me despierten a Mariano, por favor, los aplausos. Sí, piano, piano, sí, sí. Bueno, esta es la presentación de el columnista que hoy se ha transformado en conductor. Con ustedes les dejo el micrófono a Manuel Cañete Pantoja. Bueno, sí, la verdad, se llevo aquí toda la tarde, yo ya no sé de qué voy a hablar, ¿no? Es cierto, sí, ya he hablado demasiado para hoy. Para los euros que cobro, que no estoy mal pagado, pero la verdad es que para los euros que cobro, bueno... Bueno, me avisan de la radio que tiene que elegir el color del coche que nos va a pagar la retaguardia. Sí, eso está hecho, sí. Está sí, pendiente sí, porque sí. Se lo pidieron color la semana pasada. Color desapercibido para que no me echen muchas multas, sí. Bueno, Mariano, mire. Mariano, Cañete, ¿qué lo trae por aquí? Qué infeliz, qué bien vive Mariano. Ahí está Mariano, ahí está tumbado. Pues mira, venía con muchas cosas, pero dado que Mariano está enfermo y ahí está el hombre, a ver si no nos contagia, pues he pensado en hablar de no de salud, sino de la sanidad pública, ¿no? De alguna manera, y cerrar esa trilogía que por cerrar la trilogía, yo lo dije un día, yo quiero hablar de mi libro y contar chistes. Yo quiero venir un día aquí a hablar de contar chistes, del Quijote, básicamente, del Quijote, si puedo. Pero empecé a hablar de la ciudad, de la contaminación, y yo creo que de la salud y contaminación, y yo creo que el cierre, de alguna manera, pues podría ser el tema de la sanidad pública, de la sanidad pública en Gijón. No me voy a ir a otros sitios, pero bueno, trabajar estos temas. Antes de ir a la sanidad pública, usted me decía contaminación, y casualmente la semana pasada, un martes como este, ¿hubo alguna novedad con el tema pirólisis? Sí, sí, sí, sí. Ayer estuve una charla en Langreo y, bueno, lo tengo que decir aquí, pero es curioso, cuando yo pensé que esto no se oía en otros sitios, no digo la radio, ¿eh? no digo fueguitos que se oye en medio mundo. Se oye en todo el planeta, sí. Se oye en medio mundo. Pero no, este tema de la pirólisis o demás. Y es curioso porque cuando me presentaron, estaba con tres personas, exconcejales de distintos sitios, y aplaudieron. O sea, para la sociedad, el tema de la pirólisis, de la no instalación de esta empresa de Preco en Langreo, fue aplaudido como diciendo, joder, qué lucha habéis hecho y qué victoria. Y bueno, al final te sientes como un poco diciendo, ah, pues joder, pues igual es verdad. Uh-huh. O sea, es verdad. Bueno, esto pone en valor la constancia, lo que muchos compañeros y compañeras, sobre todo mis compañeros y compañeras de la zona oeste, se plantaron contra este modelo de industria, que es más contaminación, donde ya hay muchísima contaminación, donde ya no se puede vivir, quieren meter más mierda, más plástico. Y esto es algo que desgraciadamente ocurre mucho en el tercer mundo, esto que llamamos el tercer mundo, que tienen que tragar, pero que yo creo que la sociedad occidental afortunadamente se lo está replanteando. Bien, pues nada, es una alegría. Bien. Y al final es salud, estamos hablando de salud, claro, fíjate bien. Por eso fue que le pedí este paréntesis. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, ese tema, yo creo que lo enlazaría. ¿Estamos bien en otras cosas? Pues no, estamos mejor que en el siglo pasado, no sé, o sea, a mediados del siglo pasado, sí, porque tenemos una sanidad pública universal y demás. ¿En qué camino vamos? ¿Hacia dónde caminamos? Pues desgraciadamente caminamos en la dirección de perder la sanidad pública que teníamos, y la estamos perdiendo día a día. Y aquí sí que me gustaría que los oyentes y todos, y los que estamos aquí también, en el propio local, en la propia radio, pues analizáramos qué está pasando con la sanidad pública en todos los sitios, porque es muy fácil hablar de la privatización que está haciendo Ayuso, del Cendal. El Cendal es un hospital enorme, enorme, que no tiene médicos, tiene unas camas que son camas literas, pero costó un montón. Y luego cuando investigas, o te lo da alguna televisión, que no todas las televisiones lo dan, resulta que lo ha construido un constructor amigo de Florentino y demás, y ya está. Es un negocio que está ahí y lo tienen como una especie de almacén cuando se saturan los hospitales públicos para derivar ahí. Pero creo, el último dato que dieron, con la cantidad de camas que tiene, que estaban ocupadas 40 de las unos cientos de ellas que tiene. Este es el máximo que tiene. Y llevan gente, o sea, y sin médicos, y sin personal. Sin médicos. Para tener médicos allí tienen que quitar médicos de otros sitios. Y es lo que están haciendo. Ofrecieron dinero, pero la gente renunció. En un sitio donde no haces tu función de profesional sanitario. ¿Por qué no lo haces? Esto, pero claro, pensamos que está en Madrid o pensamos que está en Valencia, pero es que aquí los datos que se publicaron el mes pasado es que se están incrementando las listas de espera. O sea, lejos de acortarse las listas de espera, se acortan las listas de espera. ¿Y qué supone eso? Pues que la gente, los enfermos, cuando estamos enfermos, buscamos soluciones. La enfermedad es algo que no espera, o al menos el paciente no espera, no espera. Tú te sientes mal y no esperas. Salvo algunas excepciones. ¿Y qué pasa? Que te buscas, el modelo que acabas buscando es más sanidad privada, más sanidad privada. Y esto es lo que está potenciándose. No somos conscientes de ellos hasta que estamos viendo los datos que hay ahora. Mira, hace 10 años Asturias tenía la tasa más baja de toda España de sanidad privada. Estábamos en torno al 10%, cuando en Barcelona, en Valencia, en Madrid, en algunas otras comunidades estaban por encima del 20%, aquí estábamos en el 10%. Porque la sanidad pública, la percepción que había y el sistema de sanidad pública que teníamos era muy rápido, muy inminente. Ibas al centro de salud, a nuestro centro de salud, y de un día para otro te atendían. Estoy hablando de hace unos años. Hoy en día la espera es semanal. Esto que dices de los centros de salud, para compararlo con otros lugares, en cada barrio existe aquí en Asturias un centro de salud y en caso de necesitar más complejidad vas a un hospital que ya tiene otro tipo de funcionamiento. Pero cada barrio tiene su centro de salud aquí, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos 10 centros de salud en la ciudad urbana y 9 centros de salud y 2 centros de salud periféricos. Sí, 11 en total. Sí. Y funcionan, pero funcionan. Antes se abrían por las tardes también, básicamente todos. Ahora ya nos los han cerrado. O sea, la salud por la tarde no te puedes poner, te puedes poner enfermo, pero te tienes que ir a urgencias o al hospital. O sea, no hay una atención sanitaria de tarde en tu centro de salud. Se habla de la sanidad pública, la atención primaria, su base fundamental es precisamente el conocer el entorno social, ojo a este dato porque es la definición de atención primaria, el entorno social en el que vives y la proximidad a tu centro de salud. Ahora lo que te están diciendo básicamente es que solo puedes ir a tu médico de 8 a 2 de la tarde, o sea, de 8 a 2 de la tarde. Por la tarde ya, o sea, el centro médico no existe y te tienes que ir a urgencias o al hospital o a urgencias, que eso sí que ya son 4 centros de salud en todo Gijón para 300.000 habitantes. Esto hace que por la tarde un centro de salud pueda tener hipotéticamente pues 70, 75.000 pacientes que puedan ir al médico. Esto no es lo deseable. Es una desproporción importante. Todo esto que cuentas entonces implica un desfinanciamiento, porque de tener abierto el centro de salud a todo el día, a tenerlo de 8 a 14, implica que están desfinanciando, que hay muchos trabajadores que no están trabajando por la tarde, o sea, menos presupuesto. Sí, es una cosa curiosa porque pero no están trabajando por la tarde en la sanidad pública, pero algunos. Sobre todo los médicos, algunos especialistas, sí que trabajan en la sanidad privada. Y esto no ocurre en ninguna otra profesión. Yo vengo de una empresa, de un sector determinado, y yo me tenían prohibido, lógicamente, trabajar en una empresa de la competencia. Aquí no. O sea, los médicos pueden ser médicos de la sanidad pública y médicos de la sanidad privada. No todos lo hacen, pero quien puede lo hace. Y esto es una deficiencia. ¿Por qué? Porque en el fondo se está apostando por un modelo, que es el modelo privado. Se está apostando por él. A tal fin es así que en menos de 10 años hemos pasado del 10% al 21% de personas, de vecinos y vecinas que tienen ya contratado un sistema privado de salud y va en detrimento del sistema público, lógicamente. Hay una contradicción porque generalmente en los discursos se habla de que se está trabajando para mejorar la salud pública, la sanidad pública. Pero si tú te fijas en los datos, entonces hay algo que no, una cuenta que no estaría cerrando ahí. No, no lo hay. Nosotros hace un año, algo más de un año, nos encerramos aquí cerquita, en el centro de Severo Ochoa, precisamente porque tenemos que desmentir estas cosas. Es cierto que la administración tiene un poder, tiene varios, pero tiene uno que es la información. O sea, antes hablábamos también de estos medios y demás, ¿no? De cómo lo decía el filósofo argentino, ¿no? Y es curioso porque en el fondo el poder tiene muchas artimañas, ¿no? para convencerte. Y una de estas es la desinformación, entre comillas, la desinformación. Y lo vivimos día a día. Entonces, claro, esto te hace pensar en que todo va bien, pero en realidad todo va a peor. Mira, la gente se jubila. Yo acabo de jubilarme. Mal podemos hablar de una empresa, administración pública, que no sabe cuando entra alguien a trabajar que dentro de 15 o 20 años se va a jubilar. Y esto parece que les está sorprendiendo. No, es que se está jubilando muchos médicos y no tenemos... Ya, pero ¿y qué habéis hecho estos 20 años? ¿Qué habéis preparado para estos 20 años? La realidad es que hay una deriva, una apuesta por un modelo, y es el modelo economicista, o, dicho de otra manera, antes también salía aquí en el programa, el imperio de un modelo, que es el imperio liberal, mercado, el mercado, y se está apostando por un modelo. ¿Es verdad que ciertas autonomías están haciendo un freno? Sí, pero ya no con la fuerza que se hacía. Y la prueba es que nosotros ahora mismo no tenemos sanitarios porque los que había, primero, se han ido, esto es largo de contar, pero nuestros sanitarios, enfermeros, auxiliares de todo tipo, acabaron, por ejemplo, en la comunidad cercana de Cantabria, muchísimos, porque les dieron más dinero, les pagaban con dignidad, porque aquí se contrataba por horas. Aquí, en esta comunidad autónoma, se llegó a contratar por horas, por guardias. Entonces la gente, cuando tienes 30 años, tú buscas un modo de vida y afianzarte en un modelo, ya, y buscar y formar una familia o lo que sea, y no puedes vivir así. Se iban a León, se han ido a Galicia, se han ido al extranjero, y ahora dicen, no tenemos sanitarios. Pues que los hemos echado en un modelo que era puramente especulativo, a todos los efectos. Y tenemos la realidad que tenemos. Con menos médicos no se puede dar lo mismo. En una sociedad envejecida, esto es otra realidad. Vivimos más tiempo, es bueno, pero generamos más problemas a la sanidad. Claro. Y otro dato que quiero dar aquí es que un tanto por ciento altísimo de lo que se gasta en sanidad está en el gasto farmacéutico. Y eso es otro debate. El tema farmacéutico, en el caso del sistema sanitario, ¿cuenta con sus propios laboratorios de fabricación de medicamentos o se deja todo al sector privado? No, está todo en el sector privado. Y aparte que fíjate, cuando alguien saca una vacuna, pasó con este, no me acuerdo ahora el si era COVID, de Colombia, sí. Precisamente, pues bueno, el COVID, pero anteriormente con una vacuna, no me acuerdo ahora cuál era, es que se le echan encima, porque el hombre dijo, no, yo esto quiero que sea de dominio público, yo no quiero, y se le echan encima las propias farmacéuticas y los propios investigadores, como diciendo, joder, es que estás matando nuestra gallina de los huevos de oro. El mundo farmacéutico, después del armamentístico, es la empresa más importante del mundo. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Antes veíamos a los médicos con su bolígrafo, con la marca aquí de Aumentine, de no sé qué y tal. Claro, ¿vale? De un laboratorio. Y viajaban y cambiaban de coche y demás. Esto es una realidad. Y hacían congresos en Turquía. Iban a hablar de medicina a Turquía o a Grecia o a no sé dónde. Bien, esto ahora no ocurre. Hay que reconocer que no ocurre así. Bueno, tendrán otras fórmulas, pero es verdad que hay un interés tremendo. Nosotros, el presupuesto que se gasta en farmacia, quizás el UCA tenga algún, y de hecho hizo algo y trabajó mucho, sobre todo en el tema del COVID y demás. Yo la pregunta que me hago, fíjate, el otro día me hacía una pregunta, Catrina, me llamó la atención, ¿qué ha pasado con nuestra vacuna del COVID? Que cada dos por tres salía una noticia, la nuestra está a punto de salir y va a ser la de Dios, perdón por la expresión, va a ser la de Dios, porque esta sí, esta no vamos a tener que hacer refuerzo ni nada, porque esta acaba con el virus. Y ya no sabemos nada, y seguro que nos hemos gastado una cantidad, no sabemos nada. los intereses que hay de los laboratorios son tan fuertes que te acaban matando incluso la posibilidad de que un equipo científico con un presupuesto mínimo sea capaz de sacar una vacuna barata y eficaz para tratar un virus. Bueno, hay ejemplos de varios países, entre ellos Argentina, que en su momento la sanidad pública tenía sus propios laboratorios para fabricación de determinados medicamentos, pero bueno, venía un golpe de Estado y lo cerraban. Era el modus operandi así tradicional. Manuel, te abro un paréntesis más. Ya que estamos hablando de sanidad pública y de la cercanía de los centros de salud en cada barrio, ¿cómo ves la situación en el oeste de Gijón, en donde se suele hablar de una cierta cantidad de contaminación importante? Hay un diputado ahora, es diputado nacional, Rafael Cofiño, Rafa Cofiño, que en su día fue director general de Salud Pública del Principado de Asturias. Y es un hombre muy interesante, entre otras cosas. Además, yo no sé si Diego, que está aquí todavía en el programa, sabe, pero tiene una poesía realmente importante. Es curioso este hombre, pero dio dos datos muy claros cuando hizo el estudio sobre salud pública y dijo que el código postal tiene mucha incidencia con la enfermedad, con la salud. Y, lógicamente, cuando habla del código postal, habla precisamente de la territorialización. Para los oyentes, pues lo que tenemos en España, ya somos números a todos los efectos, y el código postal indica dónde vives. Uh-huh. Y dónde vives es un determinante de salud importante. Está claro. Los mayores índices de enfermedades crónicas están en la zona oeste de Gijón. Uh-huh. Van asimiladas a un modelo de trabajo y a un espacio territorial donde vives, ¿no? Pero además de eso, enfermedades crónicas, pero también enfermedades mortales, como pueden ser el cáncer en todos los efectos, deficiencias respiratorias y demás, toda esa zona está situada en la zona oeste. Además, también se suma el tema de que, lógicamente, Gijón, basta echar un vistazo, y además esto se publica de vez en cuando, como el producto, la renta per cápita, señala un territorio o señala otro. Y se dan las dos circunstancias, porque podía ser que los trabajadores que viven en la zona oeste fuesen los más ricos, pero eso, desgraciadamente, nunca se da. O sea, vives en un sitio determinado, altamente contaminado, deteriorado, y a la vez es el sitio donde la pobreza es más emergente. ¿Y en algún momento se trató de hacer algo al respecto, digo, de no instalar tantos centros que emiten contaminación en ese sector justamente, que es el más afectado? Ayer en la charla en la que estuve, el exalcalde de Langreo, trabajador de una empresa química, decía que cuando él era trabajador le decían los concejales, antes de llegar él al ayuntamiento, le decían: no, es que esto es muy complicado que lo entendáis, es muy complicado esto de la industria y demás. Es verdad, es muy complicado, porque realmente, a ver, la industria y el que trabaja ahí, nosotros, yo creo que nos volvemos esclavos de nuestra modus vivendi, lógicamente, porque lo primero que queremos es tener unos ingresos y tal, y entonces renunciamos a ciertas cosas, incluso a denunciar las malas condiciones de trabajo que tenemos o de entornos. Renunciamos a ello. Hay un corto por ahí muy interesante que hicieron en el País Vasco, se llama Ventanas, yo lo vi hace poquito, y ganó varios premios por ahí, y es relacionado con un debate que tienen el entorno de un barrio donde tienen al lado una refinería de petróleo. La refinería de petróleo les paga el centro social donde viven, les paga una excursión, les paga un montón de cosas, les facilita el ir a un balneario, pero quienes están muriendo de cáncer son los trabajadores de la propia empresa. Y además es que es una realidad. Esto de alguna manera pasa aquí. Y nos dicen nuestros gobernantes, y perdón, nos dicen, es que claro, es muy complejo. Pero fíjate, yo voy a dar un dato. Hoy en día Europa se está tomando en serio este tema, creo yo, y es que las empresas contaminantes no tienen futuro. O sea, el futuro está precisamente en que se empiece a cambiar el modelo. Y no hay otro, y no hay otro. Y si no, estamos abocados al cierre de estas empresas. Y se está viendo, ya hemos cerrado las minas y las térmicas. Y lo siguiente será una cementera que contamine, una empresa siderúrgica que contamine, o un puerto que nos llene de carbón y de mierda, perdón por la expresión, la playa todos los días. Bueno, Manuel, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Bueno, te invito a quedarte al cierre del programa. Bueno, una emisión de lujo hoy. ¿Sigue este hombre ahí? Mirar, yo creo que deberíamos de despertarlo. A ver, Godofredo, bájame la música. Sigue ahí. No, listo. Pone la música, Godofredo, porque esto no puede ser. Bueno, tan solo antes de terminar este programa, que nos pasamos por unos segundos hoy, cualquier cosa que quieran escuchar este o programas anteriores, fueguitosenlacaverna.wordpress.com o en el Facebook de Fueguitos en la Caverna. Y ahora, Cañete, usted sabe, cuando se nos pasamos de tiempo, nos vienen a echar escobazos. Mire lo que viene ahí. Joder, corre.